Hola, buenas tardes. Pues tras la huelga, que bueno, pues que coincidió cuando era nuestro programa, y tras este impasse de, bueno, de la Semana Santa, donde nos han puesto la cabeza como un bombo los integristas cristianos, vuelve El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM, programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena de Zaragoza, en la calle San Agustín número 18. Un saludo a nuestros queridos oyentes y oyentesas, ya sea en directo, en las repeticiones de Radio Topo o bien en nuestro podcast, que puedes sacar de la web radiotopo.noblezabaturra.org, o bien reescucharnos, pues nos puedes escuchar en diferentes emisoras, en Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Espiritrompa y Radio Bala. Un saludo para todos y todas. Y en el acratador de hoy vamos a hablar de antifascismo y del aumento del fascismo en Europa, que llevamos ya varias semanas hablando de ello. En cuanto al bloque de represión, pues como siempre, un amplísimo bloque que comienza con la lectura del comunicado de la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Seguiremos con que la jueza ha denegado la libertad a dos de los huelguistas del 29 de marzo en prisión preventiva, que sin embargo el juzgado de Barcelona desestima la violencia policial del 27M. Y seguiremos con que, también la ciudad condal, con que Barcelona se blinda policialmente ante el Consejo del Banco Central Europeo. Después de Barcelona iremos a Bilbo con la carga mortal que sufrió una persona y bueno, y muchas después de un partido de fútbol, y finalizaremos con la futura reforma penal, cárcel para todos, y con la reunión de Europol contra actividades anarquistas. Después de esto, un breve de libertad sexual, la Iglesia Católica vuelve a cargar contra los homosexuales y el aborto, esta vez en Televisión Española. En cuanto a ecología, volvemos a hablar otra vez de IESA. IESA ya triplica su presupuesto. Fundaciones, soberanía alimentaria y transgénicos. En cuanto a antimilitarismo, una noticia que hemos titulado NATO Game Over. Y finalizaremos el bloque, entre comillas, de cosas del Estado con la subida del transporte en Madrid. En Madrid, que luego seguiremos los demás. Y en internacional, hablaremos de la escalada de la tensión en Atenas. Y se me olvidaba, y también vamos a comentar un desahucios, hablaremos de Zaragoza y de Barcelona. En cuanto a las convocatorias, este fin de semana hay muchas. Comenzamos con el viernes 13 de abril a las 7 de la tarde, charla con Arcadi Oliveres, Desobediencia Social y Gasto Militar, en la Pantera Rosa, que ya sabéis que está en la calle San Vicente de Paúl. Seguimos el sábado 14 de abril con la presentación del documental Tortura en Euskal Herria a las 6 en la Vía Láctea, a cargo del TAT, que no lo digo en euskera porque no lo voy a decir bien, y está organizado por la gente de la Marcha Azuera. Y el domingo, la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, salidas a las 9:30 en la Plaza de la Madalena en bicicleta, a las 11 de la Plaza Tenerías. De la Plaza Tenerías lo dudo, puede que sea mejor del... De la puerta del colegio. De Tenerías. La puerta del colegio Tenerías. Y ahora hay venta de bonos en el Centro Social Anarquista La Revuelta. En varios bares como la Potoca, Virosta, en CNT, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y en la Vía Láctea. Y bueno, pues dentro de esta marcha afuera hablamos, por ejemplo, de que el bono de apoyo más comida y viajes son 6 euros, y el bono de apoyo más comida son 3 euros, que habrá teatro, que estará Radio Hawái y que habrá también diferentes charlas y alguna actuación musical. Comentar asimismo pues que la misma gente que proyecta el documental pues hablan de la tortura en Euskadi, que viene gente de Madrid, de los centros de menores, que habrá una pequeña obrilla de teatro y que tocará el grupo de música Chicharrica, que ya ha tocado otros años solidariamente para la Marcha Zuera. Asimismo comentar que empieza este sábado y del 14 al 23 de abril empieza en Nuez de Ebro, organizado por una persona que es sobradamente conocida de estas ondas. Y bueno, pues sigue hasta el 23 de abril la semana de lucha contra los transgénicos y para la soberanía alimentaria. Y el programa completo lo puedes encontrar en aragonsintransgénicos.wordpress.com. Seguro que si pones Aragón sin transgénicos todo junto te lleva a esta semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y vamos a hablar ahora de la ultraderecha alemana que, según esta noticia, camufla su xenofobia entre mensajes verdes. La ultraderecha alemana ha descubierto que la naturaleza es una buena excusa en su búsqueda desesperada de nuevo electorado, porque precisamente en Alemania es uno de los pocos países en los que los del NPD han bajado en votos, aunque siguen teniendo representación en algunas cámaras regionales. Además, también tienen una amenaza de demanda de prohibición impulsada por el gobierno Merkel después del fracaso en 2005 de un primer proceso de ilegalización. El resto de formaciones ultraderechistas alemanas no tiene escaños en el Parlamento Federal y, bueno, pero el NPD sí que tiene bastante representación en algunas cámaras regionales, incluso en la Cámara Federal. Bueno, pues el caso es que la alimentación biológica, los transgénicos y todas estas cosas están siendo usadas por grupos neonazis para, digamos, que ampliar su electorado. Aunque enseguida se les pilla porque llegan a afirmar cosas como que en una de sus revistas, que se llama así como Medio Ambiente Activo, que el alemán es el idioma propio de Alemania y que se mezclan teorías de ingeniería genética con, por ejemplo, frases como la extinción biológica y espiritual del pueblo alemán puede llegar a producirse si persiste en mezclarse con otras etnias. Es decir, que entre col y col, lechuga, nunca mejor dicho, y que hasta ahora esta rama ecológica, entre comillas, del NPD limitaba su acción a Baviera, pero ahora se está orientada sobre todo a la zona norte con agricultores conservadores y también pues con bastante gente joven, parada, etcétera, etcétera. Un reciente informe de una fundación de los Verdes, del Partido de los Verdes, advertía ya esta mutación de la ultraderecha hacia los temas considerados autóctonos de los ecopacifistas. De hecho, este estudio tiene el título de Ecologistas Pardos, Estructuras y Trasfondo. Y bueno, pues como llevamos varias semanas hablando del auge de los partidos fascistas en Europa y sobre todo que llegan a tener representación parlamentaria, pues decir también que las últimas encuestas reflejan que en Francia, entre la gente de 20 a 40 años, el partido más votado va a ser el Frente Nacional, con Marine Le Pen a la cabeza, mucho más que Sarkozy y el candidato este Melenchón, el candidato este de la izquierda toda junta. Sitting on the dock of the bay,

como decía en el sumario, una jueza ha denegado la libertad de los huelguistas del 29M presos preventivamente. La jueza sostiene que los motivos del encarcelamiento siguen existiendo y que la prisión preventiva es necesaria porque existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona desestimó el recurso contra estas dos personas, Ismael y Daniel, dos estudiantes detenidos por los Mossos, junto con una tercera persona que nombré Javier. Horas después, a estas dos personas las detuvo horas después de que se produjera un corte de tráfico en la Diagonal de Barcelona, la mañana del 29 de marzo, durante el transcurso de la huelga general. Esta jueza sostiene que los motivos del encarcelamiento siguen existiendo y que la prisión preventiva es necesaria porque existe el riesgo de fuga y de reiteración delictiva durante el 1 de mayo y la cumbre de presidentes de bancos que va a ser próximamente. Desestimado pues el recurso en primera instancia, Ismael y Daniel tendrán que permanecer en Catrecamins, exactamente igual que Javier, hasta que la audiencia provincial resuelva un nuevo recurso. La magistrada insiste que los dos estudiantes formaban parte de un kit de personas que decidieron atentar contra la paz pública de forma premeditada en coordinación con terceras personas y usando medios que revelan un alto peligro criminal. Y se da por buena la versión de los policías que los detuvieran, que aseguran que vieron cómo incendiaban dos contenedores para cortar el tráfico. Esto es lo que, o sea, el grave delito, incendiar dos contenedores para cortar el tráfico. También las primeras reacciones nos han hecho esperar y en el blog que pide la libertad de Ismael y Daniel, el grupo de apoyo ha asegurado que familiares, compañeros y amigos de los encarcelados no pueden dar crédito a esta pesadilla impensable en un supuesto Estado democrático y de derecho. Ahora estos dos chicos tendrán que esperar la resolución de la sección octava de la Audiencia Provincial, que puede tardar semanas o incluso meses. Esta misma sección también deberá resolver el recurso que presentó el abogado Javier, que también se encuentra encarcelado desde el 29 de marzo, y en este caso la defensa renunció a presentar ningún recurso ante la magistrada que había dictado la orden de prisión preventiva, entendiendo que no tenía demasiadas posibilidades, como así lo ha demostrado el caso anterior. En cuanto a lo del riesgo de fuga, la jueza alude a la naturaleza de los hechos, ya que la pena que se les puede imputar puede llegar hasta de 5 años, hasta 5 años, 5 años por quemar dos contenedores. O sea, es que es alucinante. Y también por la presunta comisión de 7 delitos, que son desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial, atentado a la autoridad, tenencia de elementos peligrosos inflamables y resistencia a la autoridad y lesiones. Bueno, pues otro motivo para mantener en prisión es que dice que los dos estudiantes son neófitos, no son neófitos, sino que esto ya lo han hecho otras veces, eso sí lo dice sin tener ninguna prueba. Y también otro argumento es que todos los integrantes de los grupos organizados de carácter antisistema están identificados por la Brigada de Información, y la magistrada sube todavía un escalón más y asegura que esto sería deseable, pero que esto no excluye que tales grupos estén teniendo últimamente una acogida más grande, reclutando elementos del extranjero, haciendo referencia a un artículo de La Vanguardia, un artículo que era un artículo de opinión. No un artículo, una noticia basada en ningún dato, sino un artículo de opinión de Enric Juliana. En fin, que para denegar la libertad a estas dos personas se basa en cosas que puedan hacer y también en un artículo que es un artículo de opinión de un tío. O sea, eso es la justicia del Estado español. Por otra parte, la Asociación de Estudiantes Progresistas, donde militan estas dos personas, ha emitido un comunicado pidiendo su puesta en libertad y manifestando que la decisión de ponerlos en prisión preventiva está fuera de lugar y es exagerada, y que la presunción de inocencia debe prevalecer por encima de todo. Pues eso que se lo digan a la jueza, que pasa de la presunción de inocencia, pero bastante. This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? Loving you. Los que sí que tienen presunción de inocencia, aunque haya imágenes grabadas que hemos visto todos y todas, son los policías que actuaron salvajemente el 27 de mayo del 2011 en el intento de desalojo de la acampada de la Plaza de Cataluña de Barcelona. Donde mejor se puede encontrar una prueba de que la justicia no es igual para todos y que el ejercicio unilateral de la violencia sigue siendo el método principal utilizado para acallar las reivindicaciones de los movimientos sociales. Las denuncias que interponen las personas afectadas no se tienen en cuenta y se trata de un hecho cantado que estas denuncias se están saldando con la consiguiente frustración de la gente al comprobar que los jueces desestiman los casos con además pruebas claras y palpables. Este ha sido el caso de las 53 personas heridas el 27 de mayo que decidieron presentar una querella colectiva. Tras ser al principio admitida a trámite, ahora ha sido desestimada, pese a aportar eso, un montón de vídeos y de fotografías, etcétera, etcétera. De hecho, los vídeos ni siquiera fueron visionados por el juez, alegando problemas técnicos para abrir los archivos informáticos. Es decir, Isa ni siquiera se molestó en verlos. Cabe recordar que los hechos del 27M ocurrieron la víspera de la celebración de la final de la Champions, evento que fue utilizado por las autoridades como pretexto para tratar de desalojar la acampada de la plaza, aduciendo la necesidad de llevar a cabo una limpieza. La operación dirigida por el consejero interior Felipe Puig se saldó con 200 de personas heridas, así como con destrozos de los materiales y de las pertenencias requisadas a las personas acampadas. Entre las pruebas que el colectivo interpuso, pues están, aparte de los vídeos, las grabaciones de audio que recogen las comunicaciones internas de los mandos policiales, con frases significativas como generamos el pánico, no lo sacamos de aquí, y bueno, y frases de ánimo para golpear a la gente, etcétera. O sea, que es que, bueno, en fin, que teniendo todas estas pruebas han desestimado el caso. También eso debemos de analizar toda esta represión que está sufriendo los movimientos sociales en Barcelona, especialmente el movimiento libertario, pero también otros movimientos, y que pues eso, con la gente detenida después de los sucesos del Parlament y ahora con los detenidos durante la huelga y por lo que han dicho mandos policiales, se espera que haya bastantes detenidos más. Y luego lo siguiente va a ser lo de la reunión del Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo y el Banco de España están organizando bajo una estricta confidencialidad la reunión mensual del Consejo de Gobierno, que se celebrará el 3 de mayo en Barcelona. El Banco Central Europeo se cita habitualmente en Frankfurt, pero la reunión se traslada 2 veces al año, en mayo y octubre, a otras ciudades europeas. La importancia del encuentro y el impacto sobre la ciudad no responde tanto al volumen de personas que mueve, ya que son 4, sino por la relevancia de esta gente, en teoría. El caso es que Barcelona va a estar blindada y precisamente ya se está hablando de la seguridad de los representantes del Banco Central Europeo ante la movilización de los grupos antisistema y anticapitalistas. Bueno, en fin, que nos esperamos también pues que este día, cuando la gente proteste ante la gente del Banco Central Europeo, que nos está uno de los culpables de la situación que estamos sufriendo aquí, pues la gente de la clase trabajadora, pues habrá otro montón de detenidos, hablarán otra vez del triángulo anarquista de Italia, Grecia, Barcelona, y bueno, pues la represión parece que no va a parar, sino que va a seguir en aumento. And I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come my Hoy precisamente, pues bueno, han ido al Parlamento Vasco a dar explicaciones de lo inexplicable, bueno, de lo explicable por desgracia demasiado fácil, pero bueno, Íñigo Cabacas Lincerazu falleció el 9 de abril después de 4 días en coma como consecuencia de las graves lesiones cerebrales sufridas tras una carga de la Ertzaintza en la calle María Díaz de Haro después del partido del Athletic contra el Schalke. Familiares, amigos y testigos coinciden que fue el disparo de un pelotazo lo que originó la fractura craneal y asimismo parece ser que es lo que dice la autopsia. permanecía en coma con pronóstico muy grave tras una fractura craneal. Y bueno, pues se está procediendo a la reconstrucción de los hechos en base a las declaraciones de testigos y de la Ertzaintza. Familiares y amigos de Íñigo Cabacas tenían claro que la fractura craneal del joven se produjo como consecuencia de un pelotazo, según parece, confirma la autopsia. La versión de sus amigos coincide además con el relato de varios testigos. Pues alrededor de las 23:30 del jueves pasado, en la calle María Díaz de Haro, en las inmediaciones de la Rico Taberna de Indautxu, se produjo una pelea entre dos personas, un altercado no tumultuoso y bastante habitual en jornadas festivas marcadas por la ingesta de alcohol. Los incidentes más graves se produjeron precisamente cuando dotaciones de la Ertzaintza hicieron su aparición en el lugar. Los testigos afirman que se trataba de un gran despliegue de efectivos que comenzaron a disparar pelotas de goma contra la multitud nada más descender de los furgones. Y las mismas fuentes precisan que el lanzamiento de botellas a las dotaciones policiales fue en respuesta a una carga policial bastante salvaje. Y de hecho detallan que el lanzamiento de objetos y la quema de un contenedor se produjeron al menos 15 minutos después de la carga policial. Recordar, bueno, pues que no solo esa misma persona ha muerto, hoy ha sido el funeral y hoy, pues eso, intentaban dar explicaciones desde el Estado, sino que además 6 personas han perdido un ojo en los 3 últimos años a raíz del lanzamiento de pelotas de goma. Y hoy mismo un joven de Vitoria, la familia de un joven de Vitoria que ha permanecido hospitalizado, presentaba denuncia porque, bueno, pues este joven había sufrido también graves lesiones y había tenido que pasar una semana en el hospital a raíz de un pelotazo de goma. Bueno, y decir que la autopsia confirmó que Íñigo falleció como consecuencia de un pelotazo, sin ningún tipo de dudas. Y por otra parte, Anonymous se cargó la web de la Ertzaintza como parte de la respuesta al asesinato de Íñigo. I've been loving you, oh, too long. Y ayer hablaron el ministro de Interior y de Justicia de la nueva reforma penal que convertirá acampadas como la del 15M o cosas de ese estilo en graves delitos. Entre las novedades está incluir la resistencia pacífica dentro de atentados a la autoridad. Bastantes juristas consideran que el gobierno intenta criminalizar un tipo de movilizaciones que movieron a un montón de gente y que, bueno, parece ser que no son del gusto suyo. El ministro del Interior, que se llama Jorge Fernández, con el de Justicia, que es Gallardón, presentarán el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. Recordamos que el Código Penal del Estado español es uno de los más duros de Europa. El nuevo cambio pretende endurecer todos los capítulos del capítulo 2 que regula los delitos de orden público. Entre las novedades está incluir, como os decía, la resistencia pacífica dentro de atentados a la autoridad. El hecho de que tú, por ejemplo, presencies que alguien está rompiendo la luna de un banco también te penaliza por no haber parado a esa persona. En fin, que digamos que cualquier tipo de movilización social con un mínimo de caña o con actividad pacífica se va a considerar agravante de la desobediencia a la autoridad. Y bueno, este es un delito que no supera los 6 meses de cárcel y la intención del Ejecutivo de Rajoy es que pase a ser penada entre 1 y 3 años de prisión. Hasta la fecha, solo en el caso de que hubiera agresiones o de que la persona fuese un cargo público, las penas aumentarían. Otra de las modificaciones previstas sería la de incluir la prisión provisional en caso de atentado a la autoridad, es decir, que por hacer cualquier tipo de actividad de las que hemos hablado, pues directamente a la cárcel. Por ejemplo, los detenidos frente al Instituto Luis Vives de Valencia podían haberse visto afectados gravemente por este cambio normativo. El ministro ha anunciado que incluirá los hechos, por ejemplo, que pasaron en Barcelona durante la huelga, los incluirá dentro de delito de integración de organización criminal, alterar gravemente el orden público y también el concertar concentraciones por cualquier medio de comunicación como internet o cualquier red social también será penado como alterar, eso, como alterar gravemente el orden público. También se pretende incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en un establecimiento público o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público. Es decir, cualquier piquete que salga en una huelga pasará a ser grave alteración del orden público. Bueno, pues esto es una muestra de lo que se nos espera. Como decía al principio en el sumario, cárcel para todos y todas. Y en las manifestaciones de la pasada huelga había dos o tres carteles de jóvenes que iban con un cartelito que ponía españoles, Franco ha vuelto. Y bueno, pues la verdad es que tampoco nos parece esto muy alejado del franquismo y no es mera demagogia. Cuando Franco estaba vivo había una cosa que se llamaba el Foro de los Españoles. El Foro de los Españoles era una especie de ley que, bueno, pues que era controlada por lo que se llamaba el Tribunal de Orden Público, por la cual, por ejemplo, pues los rojos, los que habían tenido problemas durante la Guerra Civil, pero tampoco estaban muy implicados, porque los que estaban muy implicados los habían matado generalmente, pues eran detenidos y el 1 de mayo lo pasaban en la cárcel, por ejemplo, el 14 de abril, que es el Día de la República, que es este sábado. Y bueno, pues esencialmente esta es una de las bases en las que se fundamenta, por ejemplo, lo dicho por parte de los energúmenos estos del PP. Una de las cosas que se ha llegado a hablar es de la detención preventiva, o sea, de detener a la gente en previsión de lo que pueda hacer. Esto suena, por un lado, a sociedad futurista, pero por otro lado también suena a, bueno, pues al fascismo más rancio de siempre. Y es que, bueno, hace unos años Just Jack también escribió una canción que no es que el PSOE sea el santo de nuestra devoción, pero bueno, escribió a propósito del PP en concreto, y se titulaba Es mateixos faches de siempre. De siempre, creo que, bueno, perdonad nuestro catalán lamentable, veamos, los mismos fachas de siempre. Y básicamente lo que venía a decir era que no nos equivoquemos, que al fin y al cabo, pues probablemente, como dice Interlobotomía y estos medios, pues evidentemente ZP no es el heredero de Stalin, pero no nos podemos engañar, el PP sí que es el heredero de Franco y en cada momento, pues bueno, nos van demostrando con este tipo de leyes que hay lo que hay, que las cosas en realidad no han cambiado mucho y que en lo que estamos viviendo pues es una especie de salto atrás de 40 años, un salto atrás que pone los vellos de punta. Pero bueno, esto no solo nos afecta aquí en el Estado español, y siguiendo el refrán de vale mucho consuelo de tontos, también va a afectar a otros países de Europa. Y es que desde el 2002 el Europol, el Servicio Europeo de Policía, está siguiendo los pasos de las actividades de grupos anarquistas, sobre todo en Italia y en Grecia, y activistas del Frente de Liberación Animal. Recientemente esta agencia reorganizó una conferencia de prensa de conferencia con la presencia de servicios secretos europeos exigiendo más recursos para la lucha contra el terrorismo libertario de liberación animal y el activismo ambiental antinuclear, etcétera. Esto ha sido pedido por parte de la sección italiana del Europol. Se van a reunir los servicios secretos del Europol el 25 de abril en un lugar no divulgado, probablemente en la Europol en La Haya, con el objetivo de encontrar formas más eficientes de luchar contra las redes transnacionales anarquistas europeas y con una mayor cooperación internacional de agencias de inteligencia y seguridad del continente. Se habla sobre todo de la gente relacionada con la lucha contra los trenes de alta velocidad del Valle de Susa en Italia, de la gente griega y, como no, de los antisistema de Barcelona. I've got dreams, dreams to remember. Y vamos ahora con un breve sobre libertad sexual. Y otra vez el obispo de Alcalá de Henares, que la ha vuelto a liar, que aseguró durante una misa de Viernes Santo retransmitida por la 2 de Televisión Española, la televisión que pagamos entre todos y todas, que los homosexuales son corruptos y encontrarán el infierno. Y también habló del aborto como destrucción de las mujeres, que son seducidas y se destruyen a sí mismas. En fin, que lo de este hombre es que ya no tiene remedio. Os recordamos que no es la primera vez que este elemento reg aparece en los medios rodeado de polémicas, ya que en julio del año pasado editó una guía con lecturas y consejos para curar la homosexualidad, que levantó un aluvión de críticas de asociaciones de gays y lesbianas. Y también en el 2009 presidió una misa de homenaje a los caídos en Paracuellos del Jarama delante de una bandera franquista. Lo que lo que desde luego nos hace pensar este elemento es el que se tiene que curar es él, porque tiene un serio problema mental. Y vamos ahora con desahucios. Y pues precisamente mientras preparábamos este programa, hoy a las 6 de la tarde se han concentrado en la sede de Bankia, en Tenorfleta 74, pues un grupo de unas 50-60 personas de la plataforma Stop Desahucios de Zaragoza, que bueno, pues han salido esta semana una vez más a la calle debido a los casos de desahucios y abusos bancarios que siguen afectando día tras día, pues no solo a las personas que participan en esta plataforma, sino también, pues bueno, a cantidad de gente. Pues hay 4 desahucios diarios solo en Zaragoza, o sea que no es precisamente una cosa, la mayoría no son muy espectaculares, la mayoría pues optan por simplemente abandonar la casa y tal, pero bueno, hay cosas muy sangrantes como el de la familia de Rodrigo que se puede producir el próximo día 18 de abril. Y bueno, pues se han concentrado porque esta familia quiere desahuciar a esta persona por una deuda ridícula, por una deuda de tan solo 7.000 euros le deben a Bankia. Solo se han retrasado 3 meses y están dispuestos a pagar esta deuda en cuanto puedan, pero Bankia prefiere subastar la casa y así apropiarse también de una tienda de decoración que figura como aval de su vivienda. O sea, esta cuadrilla de sinvergüenzas, de auténticos asesinos del pueblo, como decía en un poema Benedetti, porque los asesinos del pueblo no necesitan solo matar a tiros, pueden matar de muchas maneras. Pues bueno, lo que están haciendo es, por una deuda que en realidad prácticamente ridícula, pues embargar no solo la casa, sino también el pequeño negocio que tiene esta familia. Se ha entregado una petición de condonación de la deuda y bueno, pues en su rueda de prensa, que nos haremos eco la semana que viene, básicamente lo que pretendían era denunciar todos estos casos. Unos casos, pues bueno, que la verdad es que son terroríficos, sobre todo por todo lo que supone de impacto, porque claro, estas personas firmaron cláusulas en una serie de contratos que no quedaban nada claras, y sobre todo por unas entidades a veces se tiende a acusar a las personas, ¿no?, de lo que hicieron, pero lo cierto es que los que sí que tenían información privilegiada, que eran los bancos, y que sabían que iban a ser, pues que alguien les iba a sacar la cara, porque a estos son como los gatos, siempre caen de pie, siempre hay alguien que les saca la cara. Pues bueno, lo que ha sucedido es que vendían pues unos productos con publicidad de lo más engañosa y a gente que no tenía condiciones para saber lo que realmente se les estaba vendiendo. Y luego también, ¿no?, el caso de Barcelona, que finalmente las personas, una pareja de un matrimonio mayor y una nieta que es una persona con discapacidad que vivían en el piso, finalmente no van a tener que abandonarlo, van a tener que pagar un alquiler social. Y esta victoria, entre comillas, nos deja un sabor amargo porque finalmente esta pareja ha perdido su casa que tenía pagada hace 20 años por avalar a su hijo en la compra de un piso, Y esta familia que quería que este piso lo heredara su nieta con una persona con discapacidades, pues esta persona también con una discapacidad se ha quedado ya sin ni siquiera esa mínima seguridad, la de tener un techo. Decir eso, que estas pequeñas victorias no dejan de tener un regusto muy, muy amargo. Aunque desde luego también pues admiramos toda esta gente de Stop Desahucios que no rebla y que todos los días, porque casi todos los días hay algún desahucio, está ahí al pie del cañón y poniendo, pues, intentando enrojecer el rostro de esta gentuza que no tiene el más mínimo empacho en echar a una familia a la calle. Solamente por eso, por no haber pagado una deuda que la mayoría de las veces eso es una que para ellos es auténtica galderilla. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, y después de la metida de cuezo de mi compañero, voy a hablar yo de ecología y de Yesa, que otra vez hablamos aquí en el programa de Yesa. Y es que ya triplica su presupuesto. Los presupuestos generales del Estado revelan un nuevo escándalo y escandaloso incremento en Yesa del 35%, superando ya los 300 millones de euros, que se dice pronto. Desde su adjudicación inicial casi se ha triplicado el presupuesto. Es un auténtico disparate que se sigan dilapidando fondos públicos en una obra injusta, innecesaria e inútil y cuyos problemas de seguridad conllevan una espiral de gasto inasumible. La Asociación Río Aragón denuncia este disparate económico. Hace año y medio el modificado número 3 fijaba el presupuesto del recrecimiento de Yesa en 222 millones. Ya van por los 300 y como sigamos así, pues veremos a ver con qué cifra se acaba. La Asociación Río Aragón considera inadmisible que en un momento como el actual, en que la sociedad está escandalizada por una forma de gestionar el dinero público que nos ha llevado a la mayor crisis de nuestra historia reciente, en Yesa se sigue actuando como si no pasara nada, continuando con las prácticas más oscuras e incompetentes. En Yesa, con la complicidad de la mayoría política, se sigue con el modelo del despilfarro, la megalomanía, la confusión de los intereses generales con los particulares de algunos. Y una vez más se denuncia que se priorice el decrecimiento de Yesa. Esta obra injusta, ineficaz e inútil, además de seguir destruyendo el entorno del actual embalse y el río Aragón, que poco aportará a la disponibilidad de agua. Los 13 millones de euros previstos se deberían invertir en servicios de la comarca de la Jacetania que alberga el embalse y no en su destrucción. Por otra parte, la Asociación Río Aragón valoró muy positivamente la reacción ciudadana ante el intento de expropiaciones de Enartieda el pasado 29 de febrero, que impidió que éstas se materializaran. Para el siguiente acto, que va a ser el 19 de abril, se ha tomado el acuerdo de apoyar todos los movimientos que puedan producirse en contra del mismo y en este sentido se aportarán todo su potencial de socios y de recursos. Esperemos que el 19 de abril vuelvan a irse los de la Che con el rabo entre las piernas como pasó en Artieda. Y seguimos ahora con ecología y como os decíamos antes, del 14 al 23 de abril se va a celebrar la semana antitransgénicos y de transgénicos vamos a hablar y vamos a hablar concretamente de Avina y Asoka, que son dos fundaciones vinculadas al gran capital que promueve un modelo de agricultura industrial basado en los transgénicos, además de la privatización de los bienes comunes como el agua o los bosques, sin olvidar su fuerte conexión con la mortífera industria del amianto. Con motivo de la creciente tendencia a la privatización de la ayuda exterior y las alianzas del sector empresarial con los gobiernos, grupos ecologistas quieren desenmascarar públicamente alguna de las fundaciones que son excusa de la cooperación internacional, entre comillas, y otras estrategias como la responsabilidad social corporativa que en realidad actúan para legitimar formas de producción tremendamente negativas en lo social y ambiental, como pueden ser algunos programas que perjudican enormemente a la agricultura campesina y aumentan la inseguridad alimentaria, proyectos de privatización del agua, explotaciones madereras a gran escala, etc. Una de las más destacadas es Sabina, que fue fundada por el rey del amianto, Stefan Simdeni, cuya fortuna se amasó con el negocio del mineral letal a costa de la salud y de la vida de cientos de miles de personas en todo el planeta. De hecho, en 2012 fue condenado en Turín, junto con el belga Louis de Cartier, otro de los magnates del asbesto, a 16 años de prisión y al resarcimiento por más de 200 millones de euros. Los delitos por los que se les ha condenado son de desastre ambiental doloso permanente y omisión dolosa de medidas de protección en el trabajo. Además, este tipo ha sido directivo de la Nestlé, de la Unión de Bancos Suizos, de ABS Brown, entre otras multinacionales. El actual presidente de Avina, Vincio Biondi Morra, fue gerente de la multinacional química DuPont, que es una de las corporaciones globales que promueven los transgénicos. En el caso de Asoka, la fundación está presidida en España por un exdirectivo del banco JP Morgan, uno de los bancos internacionales con más responsabilidad sobre la actual crisis financiera y sobre la especulación en los mercados. Otros fundadores han estado vinculados a las consultoras McKinsey & Co. o a la General Electric, que también fabrica armas, entre otras cosas. Parte de las actividades de estas fundaciones tienen que ver con el desarrollo de lo que se ha llamado la Revolución Verde, que de verde tiene poco, que se basa en el uso abusivo de abonos y pesticidas químicos, en la expansión de monocultivos destructivos para la exportación. Por ejemplo, Avina cuenta entre sus socios más destacados con el argentino Gustavo Brovo Copatel, que es uno de los mayores productores de soja transgénica, que provoca trágicas consecuencias socioambientales y también de salud pública, como se ha demostrado en bastantes casos. Asoka, por su parte, apoya el programa Agra, que es la Alianza para la Revolución Verde de África, que está encabezado por un grupo de corporaciones y fundaciones como la Bill Gates y Melinda Gates o Rockefeller. Detrás de los millonarios proyectos de financiación se esconde la promoción de una nueva revolución verde que genera endeudamiento y dependencia de productos agroquímicos, que además se pierde la soberanía alimentaria porque las poblaciones, las comunidades, no utilizan las semillas locales y generando mayor hambre, pobreza, miseria, etcétera. Consiste en definitiva en la propagación de una serie de proyectos que favorecen la instalación de las multinacionales del agronegocio en África, entre ellas Monsanto, la Fundación Gates, que ha sido recientemente premio Príncipe de Asturias, entre otras cosas, ha dado casi 500 millones de dólares a Agra y contrató a Robert Horch, ejecutivo de Monsanto durante 25 años, para trabajar en el proyecto. Por ejemplo, en Kenia, alrededor del 70% de los proyectos financiados por Agra trabajan directamente con Monsanto y casi el 80% del financiamiento de Gates tiene que ver con la ingeniería genética. Ecologistas en Acción y otros grupos ecologistas defienden sobre todas las cosas la soberanía alimentaria y sobre todo un cambio fundamental de las políticas agrarias para recuperar las economías alimentarias locales y en la medida de sus posibilidades declara que seguirá luchando en defensa de las semillas propias contra los transgénicos y contra la privatización de los bienes públicos, contra el uso del amianto y contra las empresas y fundaciones como Monsanto, Agra, etcétera, etcétera. Y bueno, pues demostrar que esta solidaridad y que estas fundaciones maravillosas de los multimillonarios del mundo no tienen otra cosa, o sea, no tienen otro servicio que la de llenar sus propios bolsillos y desde luego nada que tiene que ver con el bienestar de la población local, sino todo lo contrario. Os recordamos que esta semana que viene va a ser la semana de la lucha contra los transgénicos y tenemos pues un manifiesto común por un Aragón sin transgénicos que bueno, pues que es bastante, bastante largo y nos lo vamos a leer aquí, pero vamos, que podéis leerlo en Aragón sin transgénicos, todo junto, www.wordpress.com. Y bueno, que nos dice básicamente que necesitamos un cambio de modelo, una nueva cultura de la Tierra en un planeta finito que no da más de sí. Bueno, nos dice cosas que se caen de cajón, y es que el actual modelo consumista es insostenible, y que las multinacionales, con el beneplácito de gobiernos cada vez más deslegitimados, continúan promoviendo negocios a costa de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Recordaros que Aragón, pues bueno, cultiva aproximadamente el 25% de los transgénicos que se cultivan en Europa. Y unos 500 activistas participaron el 1 de abril en una acción directa no violenta en el cuartel general de la OTAN, poco después de las 12:30 de la mañana, con una importante presencia de medios de comunicación y sobre todo de fuerzas policiales. En el exterior, junto a la entrada principal, se mantuvo una concentración de apoyo de unas 300 personas en la que la gente expuso libremente su opinión y se desplegaron pancartas protestando contra la OTAN. La policía se desplegó en múltiples puntos, incluidos los tejados, con caballos y helicópteros y, bueno, de todo. La gente se dividió en grupos de afinidad e intentaron saltar dentro del cuartel, cosa que consiguieron en bastante gente. Eso sí, pronto empezaron a darse cifras de personas detenidas, mientras que una segunda oleada de grupos se dirigía a saltar la valla. Vídeos de la acción sobre el terreno confirman que el despliegue policial era apabullante. El número de personas detenidas ascendió a varios cientos. Entre ellos hay 3 personas de Alternativa Antimilitarista, el MOC, que fueron trasladadas al cuartel de Eterbeek, donde se desarrolló también una concentración de apoyo. La mayoría de las personas detenidas fueron arrestadas cuando intentaban entrar en la sede, y una quincena de ellos fueron arrestados después de saltar la valla de seguridad dentro de la sede. Finalmente fueron 483 las personas detenidas. Y la gente del MOC nos recuerda que el 20 y el 21 de mayo los jefes de Estado y Gobierno se reunirán en Chicago para determinar el papel de la OTAN y el papel de las armas nucleares dentro de la organización, así como sus operaciones militares fuera del territorio de la Alianza. Se va a llevar a cabo también otra acción de desobediencia civil del tipo a la que os hemos contado. Y bueno, la gente del MOC nos recuerda que los grupos antimilitaristas que están luchando en esta batalla, una batalla que precisamente contra las guerras, piden el cese de las políticas de intervención militar después de ver lo ocurrido en Libia, Afganistán, etcétera. El fin de las armas nucleares, ya no, en teoría no tiene ningún sentido que se hable de armas nucleares y que se mantenga el clima este de guerra fría, pues un poco de manera postiza para seguir manteniéndolas. Y el cese del desarrollo de escudo antimisiles, que un montón de dinero público, una inversión de cientos de millones de euros, ha ido al escudo antimisiles, pues teniendo en cuenta los momentos de crisis que estamos viviendo en toda Europa. Y se ha hablado de sobra de la subida del transporte, pues en Madrid también aquí en Zaragoza, en muchas otras ciudades del estado. Y es que, claro, uno de los efectos que está teniendo esta crisis, en la que se habla tanto de los mercados, pues se hablaba muy poco de las personas, y bueno, de las consecuencias que está teniendo sobre las personas, pues cosas como, por ejemplo, las que nos comenta Ecologistas en Acción en el comunicado que nos mandan a propósito de la subida, la bestial subida de hasta un 29% en algunos servicios del transporte público en Madrid, que va a tener consecuencias sociales, ambientales y económicas muy negativas. Y es que la solución al déficit del transporte público, según nos dicen, pasa por la aplicación de mecanismos que graven el uso del automóvil, que es quien siempre está subvencionado, y luego os explicaremos por qué, e inviertan el dinero recaudado en equilibrar las cuentas del transporte público. Y de paso, pues hombre, no estaría mal, porque se reducen los niveles de contaminación atmosférica. Y es que el Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid aprobó una nueva y desmesurada subida del precio del transporte público, una decisión como consecuencia del menor número de usuarios por la crisis y por los recortes previstos en la financiación de la comunidad. Y la subida de precios producirá una pérdida de competitividad del transporte público frente al automóvil, lo que previsiblemente se va a traducir en un mayor trasvase de usuarios del primero hacia el segundo. Así, esta medida puede tener un efecto económico en la disminución del uso del transporte público en beneficio del automóvil, que significa un mayor consumo de combustibles fósiles y, por lo tanto, una mayor cantidad de recursos financieros destinados a sufragarlos. En lo ambiental y social, será perjudicial al acentuarse los problemas de contaminación del aire que ya sufre la Comunidad de Madrid, además de la contaminación acústica y la siniestralidad. Es paradójico que se suba el transporte público mientras una y otra vez se rechaza poner límites a la contaminación que provocan los coches mediante medidas fiscales, por ejemplo. En términos de equidad social, también es una medida muy injusta, ya que va a dificultar aún más la accesibilidad y posibilidad de transportarse a las personas con menores recursos económicos. Y es que conviene recordar que los problemas financieros a los que se enfrenta el sistema de transporte en todo el estado son causados por una nefasta política de transportes que se sigue basada en un incentivo del uso del automóvil, especialmente en algunas ciudades como por ejemplo Madrid, mediante la inversión de ingentes sumas de dinero público para la construcción y mantenimiento de infraestructuras de uso viario sin coste alguno para sus usuarios. Y es que, no sé si os lo planteáis, pero cosas como el cuarto cinturón no tienen ningún coste para sus usuarios, pero la pagamos entre todos. Y ese pago que hacemos entre todos en parte sale de que a los que siempre solo podemos usar el transporte público porque no tenemos coche, pues se nos mete una sobrecarga cada vez mayor. Mientras que hay gente tan ridícula que se piensa que con esa bajísima tasa del impuesto de circulación se consigue cubrir pues unos costes tremendos como son las vías que solo utiliza prácticamente el vehículo privado. Un vehículo privado que, bueno, pues que es el coche y la moto, que son el tótem de nuestra sociedad. Pues en Grecia, sobre todo en Atenas, está creciendo la tensión después del suicidio de esta persona jubilada que se suicidó en la Plaza Sintagma, y también de que haya resultado herido de gravedad Mario Lolos, que es el presidente de los fotorreporteros griegos, en las manifestaciones de indignación tras el suicidio del jubilado. Esta persona ha sido operada de fractura craneoencefálica causada por las pelotas de goma que desde los policías tras el suicidio del farmacéutico jubilado en la Plaza Sintagma, como os comentaba. La hija del jubilado suicidado ha declarado que el acto de su padre estaba destinado a desencadenar una revuelta popular. Él fue uno de los primeros indignados griegos. De hecho, se ha quitado la vida en el lugar exacto donde pasó 3 meses de su vida entre los indignados, de mayo a julio del 2011. El gobierno ha literalmente aniquilado todos mis medios, dejó escrito. Todos mis medios de subsistencia, que consistían en una jubilación digna para la cual yo coticé durante 35 años sin ninguna contribución del Estado. Como mi edad no me permite ya emprender una acción individual más radical, aunque no excluyo que si un griego hubiera empuñado una Kalashnikov, yo hubiera sido el segundo. Yo no encuentro otra solución que una muerte digna, salvo buscar en la basura para alimentarme. Creo que un día los jóvenes sin porvenir tomarán las armas y colgarán a los traidores al pueblo en la Plaza Sintagma, como hicieron los italianos en 1945 con Mussolini en la Plaza Loreto de Milán. Esta es parte de la carta manuscrita de esta persona de 77 años que se suicidó en la Plaza Sintagma el 4 de abril del 2012. there's no one around. Y despedimos el acratador. Esperamos veros en la 11ª marcha contra la Marcocárcel de Zura este domingo 15 de abril. Y el acratador se despide, como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía.